con esta música alegre, alegre como los pueblos africanos que él supo defender. Estamos recordando, Marcelo, en esta fecha, un nuevo aniversario del asesinato de Patricio Lumumba, líder africano que fue asesinado, como en varios otros casos y como es en la historia de muchos líderes independentistas, ¿no? Hace 62 años, África lamentó la partida física del líder congoleño Patricio Lumumba, uno de los luchadores más fervientes contra la colonización del Congo y el primer jefe de gobierno de su país tras ganar su independencia de Bélgica. En noviembre de 2001, el Parlamento de Bélgica reconoció la responsabilidad de su Estado en el asesinato de Lumumba y Estados Unidos también confesó su implicación en el hecho. El asesinato de Lumumba fue producto de su enfrentamiento a los poderes occidentales que por años se apoderaron de los recursos naturales del Congo y sumieron a su población en la extrema pobreza y desigualdad. Ninguna brutalidad, maltrato o tortura me ha doblegado porque prefiero morir con la cabeza en alto, con la fe inquebrantable y una profunda confianza en el futuro de mi país, a vivir sometido y pisoteando principios sagrados, escribió Lumumba a su esposa e hijos días antes de su muerte. Lumumba nació el 2 de julio de 1925 en Alua, en el Congo. Fue un líder anticolonialista y el primero en ocupar el cargo de primer ministro de la República Democrática del Congo entre junio y septiembre de 1960. Su educación fue autodidacta como consecuencia de ser expulsado de varias escuelas misionales. El héroe africano fundó en 1958 el Movimiento Nacional Congolés, partidario de crear un Estado independiente y laico, cuyas estructuras políticas unitarias ayudaran a exacerbar el sentimiento nacional, lo que lo hizo ganador del puesto de primer ministro en las primeras elecciones libres en el año 1960. Sin embargo, la salida de los belgas del territorio provocó más inestabilidad en el territorio, se generó un conflicto político con pronunciamientos militares, ataques a la población blanca y disturbios generalizados. La región minera de Katanga se declaró independiente bajo el liderazgo de Toshomombe, situación provechosa para su antigua metrópoli que tenía intereses en la compañía minera que explotaba los yacimientos, por los que también desplegó efectivos militares. A pesar de que Lumumba reclamó ante la Organización de Naciones Unidas los derechos de soberanía e inviolabilidad de su territorio y exigió expulsión inmediata de las tropas belgas, su voz no fue escuchada, por lo que para salvar la situación buscó aliados en la antigua Unión de Repúblicas Socialistas Soviéticas, la URSS. En un texto de Guerra Fría, esta acción supuso un enfrentamiento directo con los Estados Unidos, por lo que activó sus efectivos de la Agencia Central de Inteligencia de la CIA para eliminarlo del panorama africano. A la par, hay que señalar que dentro de las condiciones de independencia para el Congo, Bélgica dejó un país endeudado y retiró todos sus efectivos en los sectores de la sanidad, la educación y la administración, entre otros, sin dar tiempo a su reemplazo. Este abandonó, confabuló contra Lumumba y fue traicionado. Primero un golpe de Estado en septiembre de 1960 lo derrocó junto a todo su gabinete y una segunda puñalada por la espalda del militar Joseph Désiré, que seguía indicaciones de las agencias de inteligencia de Estados Unidos y Bélgica, provocó su detención y secuestro. El Che habló en un acto, en un discurso muy difundido también sobre Patricio Lumumba, hace mención. Ser perros es mejor morir, Nunca lograrán convertir a Mandabele en un perro. Pueden eliminarnos, pero los hijos de las estrellas jamás seremos perros. La bestialidad imperialista. Bestialidad que no tiene una frontera determinada ni pertenece a un país determinado. Bestias fueron las hordas hitleristas, como bestias son los norteamericanos hoy, como bestias son los paracaidistas belgas, como bestias fueron los imperialistas franceses en Argelia. Porque es la naturaleza del imperialismo la que bestializa a los hombres, la que la convierte en fieras sedientas de sangre que están dispuestas a degollar, a asesinar, a destruir hasta la última imagen de un revolucionario y un partidario de un régimen que haya caído bajo su bota o que luche por su libertad. Y la estatua que recuerda a Lumumba, hoy destruida pero mañana reconstruida, nos recuerda también en la historia trágica de ese mártir de la revolución del mundo, que no se puede confiar en el imperialismo, pero ni tantito así, nada. Si bien existen diferentes versiones sobre su asesinato que provocó la instauración de una dictadura de más de 3 décadas, lo cierto es que el ahora héroe nacional de la República Democrática del Congo fue asesinado cobardemente por impulsar una lucha política e ideológica en contra de los yugos coloniales y el imperialismo norteamericano. En noviembre de 2001, el Parlamento de Bélgica reconoció la responsabilidad de su Estado en el asesinato de Lumumba y Estados Unidos también confesó su implicación en los hechos. Vamos a escuchar por lo menos algunos minutos la voz directa de Patricio Lumumba haciendo declaraciones a la televisión con una niña en brazos, suponemos será su hija, y les traducimos de materiales de internet. Él dice que los congoleses han sido masacrados por el hombre blanco durante muchos años. Y ahora el zapato está en el otro pie. Lo único que puedo decir es que lo que se hace se paga. ¿Cree personalmente que exista vergüenza o culpa asociada con el hecho de asesinar seres humanos? Le pregunta el periodista. Creo que el hombre blanco debería estar avergonzado de la situación deplorable en la que ha existido el Congo, la cual no es culpa de los congoleses, sino que es el resultado de la instigación de los poderes europeos que han estado peleándose por la riqueza mineral del Congo. Ahora quieren hacer creer que los congoleses son criminales porque están reaccionando a las injusticias que han sufrido. Shombe es el asesino de Lumumba, quien por derecho propio era el primer ministro del Congo. Shombe, quien sus fuerzas pelearon contra las Naciones Unidas y contra las fuerzas de Estados Unidos. Pese a su pasado criminal, está siendo respaldado por Estados Unidos. Está contratando mercenarios y asesinos para perturbar los esfuerzos pacíficos de los luchadores de la libertad de Stanleyville para hacer el tipo de país que ellos quieren. Y en realidad, la raíz de todo el problema es el respaldo americano de Yombe, decían estas declaraciones. Ahora traigo salsa. Quiero que sepa. Hay otro discurso de Patricio Lumumba del 30 de junio de 1960. En este caso es un discurso donde dice: la República del Congo ha sido proclamada y nuestro país está ahora en manos de sus propios hijos. Juntos, mis hermanos, mis hermanas, vamos a comenzar una nueva lucha, una lucha sublime, que va a guiar a nuestro país a la paz, a la prosperidad y la grandeza. Vamos a establecer la justicia social juntos y asegurar que todos tengan la remuneración justa por su trabajo. Hemos conocido ironías, insultos, golpes que soportamos mañana, día y noche, porque somos negros. ¿Quién podría olvidar que a un negro se lo tuteaba, no como a un amigo, sino porque el honorable usted estaba reservado solo para blancos? Hemos visto nuestras tierras confiscadas en nombre de supuestas leyes que no hacían nada más que reconocer el poder de la fuerza. Hemos visto que la ley no era igual para blancos y negros, arreglada para los primeros, cruel e inhumana para los segundos. Hemos sido testigos del atroz sufrimiento de aquellos condenados por su opinión política o sus creencias religiosas, exiliados de su propia patria, con un destino peor que la muerte misma. Hemos visto los pueblos donde las casas magníficas son para los blancos y las chozas despedazadas para los negros, donde los negros no eran permitidos en los cines, ni en los restaurantes, ni en los negocios de los europeos, donde el negro viajaba en bodegas de carga a los pies del blanco en sus lujosos transportes. ¿Quién podrá olvidar las masacres de tantos de nuestros hermanos, o las celdas en que han metido a los que se negaron a someterse al régimen de opresión y explotación? Esta independencia del Congo ha sido proclamada hoy con Bélgica, una amiga con la que hemos tratado de igual a igual. Ningún ciudadano del Congo podrá olvidar que la independencia fue conquistada por la lucha. Una lucha del día a día, una lucha ardiente e idealista, una lucha en la que hemos tenido privaciones y sufrimientos, en la que dimos nuestra fuerza y sangre. Estamos orgullosos de esta lucha, de las lágrimas del fuego y de la sangre. Estamos orgullosos porque fue una lucha noble y justa. Y fue indispensable para poner fin a la humillante esclavitud que nos fue impuesta por la fuerza. Este fue nuestro destino durante los 80 años del reinado del colonialismo. Nuestras heridas están demasiado frescas y dolorosas todavía para borrarlas de nuestra memoria. Nos han obligado a trabajar como esclavos, por salarios que ni siquiera nos permiten comer lo suficiente para ahuyentar el hambre, o vestirnos, o encontrar vivienda, o criar a nuestros hijos como los seres queridos que son. El amor de Ronald Lumumba Okito por su padre, el líder congoleño Patricio Lumumba, asesinado por la CIA en 1961, emula con su defensa como hijo verdaderamente fiel de las ideas independentistas, anticoloniales y unificadoras por las que murió el líder africano. Sin pose de teórico ni huellas de mimos paternos, el actual arquitecto y abogado nacido en 1958, que visitó Cuba años atrás, habló con prensa latina con la humildad y el desenfado, dice una entrevista, un reportaje, del que sabe cuánto dice y no presume de ellos. El menor de los cuatro vástagos del primer ministro de la actual República Democrática del Congo parece haber sintetizado en esos y otros fines humanistas el pensamiento panafricanista paterno. Desde esa óptica reconoce, junto al legado de Lumumba, el de otros grandes defensores de África, entre ellos Gamal Abdel Nasser y Kwame Nkrumah, quienes también buscaron el acercamiento entre países y regiones del tercer mundo. En esta entrevista, el hijo de Lumumba dice: el futuro de África es la unidad. Depende de si podemos integrar los esfuerzos y unirnos. Unirse o morir es el dilema africano. Es por eso que también estudio el tema latinoamericano y caribeño. Somos más fuertes si estamos juntos y unidos, y más si tomamos conciencia de lo mucho que podemos avanzar de ese modo. Esa es la única alternativa de los dirigentes africanos, y que la gente tiene un poco de conciencia, la gente que tiene un poco de conciencia comprende eso. El menor de los Lumumba defiende la concertación entre los pueblos, sea cual sea su nombre, con la misma intensidad que lamenta la ignorancia cerval heredada del dominio colonial, en particular en su país. Mi padre, dice el hijo de Patrice Lumumba, fue declarado héroe nacional congoleño en 1966 por el propio dictador Joseph Désiré Mobutu, uno de los culpables de su muerte, pero al mismo tiempo mandó a detener a los compañeros de lucha del ex primer ministro. El dictador tenía un discurso positivo sobre Lumumba para la prensa, pero en la práctica no buscaba el apoyo a sus ideas. La herencia histórica fue ocultada durante 40 años de dictaduras y es interpretada de distintas maneras por congoleños y africanos, señaló.